Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas, hoy 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Este servidor Johnny Silva tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Johnny Silva. En los controles nos acompaña Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Ministro Villegas anuncia donación de libros a la recién inaugurada Biblioteca Misia Ana de Infante en Petare. Mandatario Nacional anuncia entrega de la vivienda 4 millones en el estado Anzoátegui. Rehabilitan planta potabilizadora bajo Guarapiche en Maturín. Gobierno Nacional fortalecerá producción nacional de alimentos. Pakistán insta al pueblo a defender la soberanía nacional ante injerencias extranjeras. Ministro de Turismo invita al público en general al balneario El Castrero en Guárico. Cultura. En el marco de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, capítulo Miranda, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó que se donará un libro de cada título que se vende en la red Librerías del Sur, a la recién inaugurada Biblioteca Misia Ana de Infante en Petare. Villegas felicitó además a los expositores de la Filben y les recomendó que al donar un libro a los niños y niñas, estarán obsequiando un pedazo de su propia identidad. Quiero pedirles un fuerte aplauso para todos los expositores y expositoras que están aquí hoy reunidos en el capítulo Miranda de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Ya en noviembre cumplimos 18 años. La feria alcanza la mayoría de edad. Y la realización de esta feria aquí, en esta zona popular de la Gran Caracas, del estado Miranda, es un hecho de victoria, es un símbolo de victoria. Dele usted un libro a un pequeño, a una pequeña, y le estará dando un pedazo de sí mismo, de lo que ha de ser cuando sea adulto. Esos cuentos, esos relatos, esas poesías van a formar parte integral de la personalidad de ese individuo. Leer independiza. Así que seamos verdaderamente independientes. ¡Viva la Feria Internacional del Libro de Venezuela! ¡Viva Miranda! ¡Viva Venezuela! Este jueves se inauguró en la Sala Hugo Chávez de la Biblioteca Nacional en Caracas la exposición 13 de abril de 2002, con el propósito de promover aquellos acontecimientos así como el desarrollo de las obras literarias, académicas y culturales del país. El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto, expresó que el público asistente es contemporáneo en esta hazaña y es afortunado de vivir todo este proceso de transformación profunda que inició en 1989 y se consolidó en abril de 2002. Son las 12 y 4 minutos. Somos Cultura. Este miércoles los palmeros de Chacao realizaron la tradicional poda de la Palma Real desde el Parque Nacional Guarayra Repano, acto simbólico que marcó el inicio de la Semana Santa en el estado Miranda. El gobernador de esta entidad, Héctor Rodríguez, resaltó la importancia de esta actividad para la fe de los venezolanos y pidió bendiciones para un nuevo ciclo de prosperidad, salud y paz política en el país. Nuevas propuestas de la música venezolana llegan al mercado con sus respectivas fusiones. Tal es el caso de la agrupación larense Onda Guara, que este viernes a las 8 de la noche estrenará un medley titulado Irreverente Sinfónico por el canal YouTube de su casa discográfica Ise Records. El audiovisual fue grabado el 5 de marzo en Barquisimeto y contó con la participación especial de la orquesta Vicente Emilio Sojo. Los arreglos son del director William Hernández y Daniel Méndez. Se incluye el célebre bolero Quizás Quizás, del compositor cubano Osvaldo Farrés, y Dile Que Por Mí No Tema, de Tony Smith, así como el tema Obsesión, del compositor boricua Pedro Flores, entre otras canciones. Son las 12 y 5 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro informó desde el Palacio de Miraflores durante una jornada de trabajo la entrega de la vivienda 4 millones en el urbanismo Batalla de Bomboná en el estado Anzoátegui. Destacó que probablemente en el mes de abril y mayo del año 2024 se estará llegando a la vivienda número 5 millones. Adelante, vivienda 4 millones. La meta del próximo año 2023, estoy seguro, serán 500 también. Iremos evaluando. Y la meta del 2024 serán 500 más. Quiere decir que nosotros, probablemente, entre el mes de abril y mayo del año 2024, graben este video, más o menos por allá, en el mes 4 o 5, abril o mayo del 2024, esta mano que ustedes ven aquí, de este hombre que está aquí al frente de la República, que asumió el legado y el camino de Chávez y por él está transitando, entregaré la llave de la vivienda 5 millones de la gran misión Vivienda Venezuela. Así será, con el favor de Dios, la Virgen y el pueblo. En otra línea, el Ejecutivo Nacional resaltó que el próximo 19 de abril serán entregados 6 capítulos de la miniserie Carabobo, Caminos de Libertad, del venezolano Luis Alberto Lamata. Este jueves 7 de abril, en su memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional, el fiscal de la República, Tarek William Saab, informó que Venezuela está en paz y en recuperación, gracias a la justicia que se ha construido en todos los ámbitos, así como el impulso del presidente Nicolás Maduro para vencer las intenciones violentas de la derecha venezolana. Saab destacó que nos encontramos en un país completamente distinto, en el cual la paz se ha impuesto y los conflictos han sido analizados por la vía electoral. Hoy, tras 4 años y medio, nos encontramos con un país completamente distinto, en el cual la paz se ha impuesto y los conflictos han sido canalizados gracias al apoyo de todos ustedes, los que estamos acá, y de nuestro pueblo, por la vía electoral. Sin lugar a dudas, el tacto político, la estrategia de largo aliento del ciudadano jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, ha sido clave en esta situación memorable. Son las 12 y 8 minutos. Desde el Palacio Federal Legislativo en Caracas, el diputado a la Asamblea Nacional, Saúl Ortega, destacó que la delegación venezolana ante el Parlamento del Mercosur realiza un trabajo intenso para el ingreso como miembro pleno de los parlamentarios de Venezuela al Parlasur. Ortega mencionó que entre las actividades a realizar se encuentran algunas reuniones con sectores políticos en Paraguay y Brasil, así como reuniones previas con Argentina y Uruguay. Somos noticia. Desde el Parlamento Nacional se dio inicio al Plan de Despliegue Nacional para la Promoción, Difusión y Defensa de la Ley Orgánica para la Protección y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores. Ida León, diputada a la Asamblea Nacional, informó que llevarán el contenido de la norma a la población venezolana. Por su parte, el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, recomendó extender la protección a los abuelos en el goce de los beneficios del pasaje preferencial, la recreación e inamovilidad para quienes cuidan a familiares afectados de salud. Son las 12 y 10 minutos. Regionales. El ministro de Atención de las Aguas, Rodolfo Marco Torres, inspeccionó los trabajos de rehabilitación de la planta potabilizadora Bajo Guarapiche, ubicada en Maturín, Estado Monagas. Torres expresó que los trabajos comprenden la instalación de equipos de bombeo, los cuales permitirán aumentar de 800 a 1.200 litros por segundo de agua en beneficio de más de 384 mil familias. Cumpliendo los lineamientos instruidos por el presidente Nicolás Maduro, el presidente de Hidrofalcón, Andrés Maldonado, juramentó 36 mesas técnicas de agua en la población de Píritu. La actividad contó con la presencia del gobernador Víctor Clark, donde se escucharon las propuestas de los voceros de este municipio respecto a los avances del fortalecimiento del servicio hídrico como parte del mapa de soluciones y la agenda concreta de acción. Son las 12 y 11 minutos. Somos Cultura. El viceministro de Economía Productiva, Ricardo Sánchez, informó a través de su cuenta de red social Twitter que el gobierno nacional fortalecerá la producción de alimentos con el objetivo de incrementar la oferta de productos hechos en Venezuela en el mercado nacional. Sánchez, en reunión con representantes de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos, indicó que se busca depender en menor medida de las importaciones y producir para llenar cada vez más los anaqueles con productos nacionales. El ministro del Poder Popular para la Alimentación activó el plan de territorialización para la distribución de alimentos en las 11 parroquias del estado La Guaira. La jefa estatal en Mercalde de la entidad, Janie Pinto, indicó que este despliegue se llevó a cabo en los 5 ejes territoriales donde los integrantes de Mercal hicieron llegar y garantizar a cada familia los alimentos. El gobernador de Guárico, José Vázquez, junto a productores del municipio Julián Millado, efectuaron una asamblea donde se priorizó el inicio de la cosecha de cebolla del ciclo 2021-2022 para un estimado de recolección de 36 millones de kilos distribuidos a lo largo y ancho del estado. En este sentido, Vázquez resaltó la importancia de mantener la organización dentro de cada sector para proceder a la planificación estratégica de los insumos para la cosecha de este rubro de cara al próximo periodo de cultivo. Noticias del Alba. La Asamblea General de las Naciones Unidas se reunió a instancias de Estados Unidos para votar en un proyecto para la suspensión de los derechos de Rusia como miembro de este Consejo, debido al conflicto en Ucrania. Cuba votó en contra de esta iniciativa. El representante permanente de Cuba ante Naciones Unidas, Pedro Pedroso, alertó sobre los peligros que impone el uso de tal mecanismo de suspensión, el cual puede ser fácilmente utilizado de manera selectiva en contra de los países del sur. Son las 12 y 13 minutos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, y su homólogo argentino, Alberto Fernández, se reunieron este jueves en Buenos Aires con el propósito de intercambiar temas de interés mutuo, entre los que destaca el suministro de gas natural. El canciller argentino, Santiago Cafiero, expresó ante los medios locales que los presidentes analizaron la forma de impulsar las negociaciones para que Bolivia entregue a Argentina la cantidad de combustible que necesita para enfrentar los meses de invierno. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Medios internacionales reseñaron que el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, instó a sus compatriotas a preservar la unidad y defender la soberanía nacional ante injerencias extranjeras. Khan denunció una conspiración por Estados Unidos para destituirlo de su cargo, debido a su visita el mes pasado a Moscú. horas antes de que el presidente Vladimir Putin anunciara el inicio de una operación militar en Ucrania. Son las 12 y 15 minutos. El gobierno de China advirtió que tomará medidas enérgicas si la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visita Taiwán, así lo expresó el portavoz de la Cancillería China, Zhao Liyang. Liyang recalcó que China se opone firmemente a todas las formas de interacción oficial entre Estados Unidos y Taiwán. Ante tal situación, ha llamado a Washington para que cancele dicho viaje. Somos periodismo, turismo, el ministro para el turismo Ali Padrón informó mediante su cuenta de red social Twitter el recorrido efectuado en bicicleta sobre la ruta ciclística Cerro Platillón en el estado Guárico, en compañía del gobernador de esta entidad, José Vázquez. Padrón destacó que hace aproximadamente mes y medio fue rehabilitado el balneario El Castrero e hizo la invitación a todos los interesados a visitar dicha localidad para disfrutar de la naturaleza y el deporte. Bueno, ya llegamos al Castrero, una subida de casi 12 kilómetros con el gobernador aquí en este balneario recuperado hace poco más de mes y medio por la gobernación. Hermoso balneario de aquí de San Juan de los Morros. Salimos de la casa del gobernador, hasta aquí son 12 y tantos kilómetros, recorrido en bicicleta que recomiendo hacer para aquellas personas que les gusta la naturaleza y el deporte. Este es el sitio. Son las 12 y 17 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. El presidente del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, Juan Manuel Teixeira, informó que la aerolínea venezolana Conviasa tendrá la posibilidad de volar a Qatar gracias a un convenio suscrito entre autoridades de ambas naciones. Teixeira adelantó que trabajan para que los vuelos inicien antes del Mundial de Fútbol. Aseguró que Conviasa será la única aerolínea latinoamericana que va a tener la posibilidad de volar al Mundial. Se espera que los fanáticos de la región viajen a Venezuela para luego volar hacia Qatar. Somos Venezuela, somos turismo. Y cuando son las 12 y 18, ha llegado el momento de irnos a identificar la estación, así que no se despeguen de su noticiero Cultura al Día, porque en la próxima parte tendremos a integrantes de Euphoria Rock Sinfónico Tributo a Queen, quienes estarán presentando este fin de semana en el Centro Cultural BOD. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 18 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Tradiciones afrovenezolanas. Buenas noches doy, señores. Buenas noches vengo a dar. José Ángel Ramírez, coordinador de la Red del Patrimonio y Diversidad Cultural del Estado Bolivariano de Miranda. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire, dos pueblos, una tradición. Una expresión cultural que en el tiempo y en el espacio ha vivido y ha resistido. Una muestra más del legado vivo de nuestros ancestros, de nuestros afrodescendientes, de allá de los valles de Guarena y de Guatire, de los valles de Pacairigua. La parranda de San Pedro de Guarenas y Guatire es hoy un patrimonio de Venezuela para el mundo. En esta vuelta y la otra voy a cambiar la tonada. Ciudad. Somos Alba Ciudad. Conocer de tradiciones, playas, ecología, diversión y mucho más solo es posible en Tierra de Aventuras, un espacio dedicado a conocer las bondades turísticas de nuestro hermoso país y cómo preservar su ambiente. Todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, conducido por Angie Vélez. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La superación es la capacidad de desarrollar una aptitud en las personas con el fin de que sean más útiles para sí mismas y para la comunidad en la que se encuentran. Superarse es poner de nuestra parte para avanzar en lo que nos proponemos. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Las artes plásticas en Venezuela y sus protagonistas. Juan Calzadilla nació en Altagracia de Orituco, estado Guárico, en 1931. Desde muy joven se ve atraído por las artes y la escritura, fusionando esta pasión con la pintura para representar su lenguaje plástico. El destacado poeta, crítico y dibujante Juan Calzadilla es considerado como uno de los artistas más íntegros de Venezuela. Las artes plásticas en Venezuela y sus protagonistas. Nazarenos de Venezuela. En el pueblo de Achaguas, estado Apure, se encuentra una de las figuras religiosas más importantes de los llanos venezolanos, el Nazareno de Achaguas. Su origen data del año 1835, cuando es encargada por el general José Antonio Páez al tallista caraqueño José de la Merced Rada como pago de una promesa en la que rezaba por una victoria en el campo de batalla. El Nazareno de Achaguas es tradición, historia y fe. Nazarenos de Venezuela. Las 12 y 23 minutos. La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Continuamos en su noticiero Cultura al Día. Recuerden que también pueden sintonizarnos por el streaming de nuestra página web albaciudad.org. Como lo dijimos antes de irnos al corte, tenemos aquí a integrantes de Euforia Rock Sinfónico, una producción inigualable que homenajea a esta famosa banda británica liderada por el majestuoso, brillante y siempre recordado Freddie Mercury. Bienvenidos a estos espacios de Alba Ciudad 96.3 FM. Luis Montero, la director musical de Rock Sinfónico, Ronnie Castillo y Oriana Rizzo, cantantes ambos. Bienvenidos a estos espacios. Muchas gracias. Gracias. Placer. A ver, cuéntame un poco en principio de qué se trata Rock Sinfónico. Euforia Rock Sinfónico es una banda de rock normal, como la que uno siempre encuentra, pero a la cual se le integra una orquesta sinfónica, pero más pequeña, porque es demasiada gente. Entonces tenemos violines, tenemos trompetas, coro sinfónico y obviamente las guitarras, batería y todos los cantantes. Entonces nuestro trabajo es hacer el mismo trabajo que hacen los músicos de una banda, pero integrándole la parte orquestal, que es nuestro plus. Y eso hace que suene distinto, pero sin perder la esencia. O sea, tiene esa energía del rock, pinceladas de la parte sinfónica que lo hace sonar mucho más interesante. ¿Y por quién fue creado? ¿De quién fue esta idea? Mira, esto empezó desde el conservatorio. Nosotros empezamos en el conservatorio mucho antes, hace muchos años, por varios músicos. Era Daniel Hurtado, Ángel Quiñones y Carlos Guevara. Estos eran directores, guitarristas y bateristas que decidieron, cónchale, sería fino hacer un proyecto de estos que uno ve en Europa, pero aquí en Venezuela. Y nos apoyamos desde el sistema. Ahí entra nuestro jefe, se le comenta la idea a Valdemar, que era nuestro jefe allá en el sistema, y empezamos a darle play. Empezó a conseguir los presupuestos, los instrumentos, los espacios, y empezamos a probar para ver si funcionaba, si no funcionaba, si nos dejaban, si no nos dejaban. Y la cosa empezó a gustarle a la gente y empezó la tocadera. Y dale. ¿Eso fue a mediados de...? Mira, eso fue hace 12 años. Hace 12 años. Ya es un preadolescente. Sí. Y termina nuestra relación con el sistema. Nosotros creamos una Valdemar, que es nuestro jefe, crea lo que es Notas en Red. Uh-huh. Él es el director general de Notas en Red. Okay. Entonces nos traemos eso que ya veníamos trabajando en el conservatorio para acá, y bueno, ahora está mejor. Ahora está mucho mejor, con mejores músicos, con un mejor montaje. El nivel está mucho, mucho mejor que en aquella época, porque bueno, tenemos mucha experiencia de todas las cosas que ya hicimos antes, pero ahora lo estamos haciendo como se debe hacer. Y la cosa, se lo digo yo, que soy bastante quisquilloso. Sí. Yo soy una persona muy quisquillosa y les puedo decir que la cosa está sonando espectacular. A ver, cuéntame los cantantes que están acá con nosotros. Preséntense nuevamente ante los micrófonos de Alba Ciudadana 96.3 FM. Ok, un placer estar acá. Mi nombre es Oriana Rizzo. Acá tengo a mi querido Rory Castillo. Gracias. Lo presento también, ¿verdad? Y bueno, somos cantantes de Euforia, de Euforia Rock Sinfónico. ¿Desde cuándo? Prácticamente antes de la pandemia. Sí, chévere. Estamos en tiempo similar. Sí. Cuéntame, ¿cuál es el proyecto que tiene ahorita Euforia Rock Sinfónico para estos próximos días? Bueno, ahorita tenemos lo que sería el concierto, los conciertos en el Centro Cultural, no, en BOD. En el Centro Cultural. Centro Cultural BOD. Son dos conciertos que van a ser el sábado y domingo 9 y 10. Este fin de semana, a las 4 de la tarde. Entrada por Ticketmundo. Y bueno, ya tenemos ya una gira ya aquí en Venezuela, que ya estamos preparándonos justamente para poder afrontar esos proyectos que vienen ya. Por lo que tengo entendido, vamos a pasar por Puerto Cabello, Yaracuy, Barquisimeto, Anzoátegui, creo que Margarita. Ya tenemos varias ciudades que ya están pidiéndonos, mira, venga, queremos escucharlos a ustedes. Y bueno, entonces ya estamos haciendo el montaje para lograrlo. Pero obviamente primero necesitamos salir de esto, que sería como que aquí estamos. Uh-huh. Ya empezó, ahora sí empezó en serio. Presentación. Ya está bueno. Entonces, bueno, porque estamos claros que le hace falta al público venezolano un espacio de esparcimiento en donde puedan, bueno, escuchar los artistas que escucharon de niños. Y sí, cuando tú llegas al teatro y escuchas la música que escuchaste en de niño, y siendo interpretado por músicos tan excelentes, perro, a uno se le paran los pelitos. O sea, y la nostalgia. Entonces eso ayuda a que, bueno, la gente de verdad disfrute, conecte con el trabajo que venimos haciendo para ellos. Cuéntame un poquito del repertorio musical que van a presentar en estos conciertos que van a estar realizando. Bueno, básicamente para esto, lo de la gira y tal, va a ser Queen, los grandes éxitos de Queen, con algunas canciones que de repente no fueron tan exitosas, pero que funcionan. Y cuando lo escuchas con la parte de orquestal y los cantantes que tenemos, el coro que tenemos, la cosa suena espectacular. Entonces, nada, se hizo un los éxitos. Cuando tú... Todo es éxito. Sí. O sea, cuando uno habla de Queen es éxito, éxito. Tú cuando llegues allá, cónchale, yo quiero que suene esa. Esa va a sonar. Esa va a sonar. Te lo juro que va a sonar. Ok, cuéntame un poquito de la producción de este gran espectáculo que me acabas de decir. Va a empezar acá en Caracas porque van a estar visitando otros estados del país. Sí, sí, sí. Ahorita el espectáculo que tenemos más cercano es el del Centro Cultural BOD. Obviamente ya estamos haciendo ya los últimos detalles, cuadrando para que sea un espectáculo A1, premium. O sea, un espectáculo que de verdad la gente disfrute, no solamente a nivel musical, sino a nivel de escenografía, de luces, espectáculos. Ya se está haciendo todo el trabajo para que sea un espectáculo digno del público venezolano. Un público muy exigente, por cierto. Entonces, con la misma exigencia que ellos nos ponen, nosotros estamos trabajando en función a que salga un concierto espectacular. Y yo estoy ahí con el látigo y después... 5 estrellitas. Vamos, sí. Vamos, que eso va a sonar bello. Sí, y ya está sonando. Así es, estamos conversando con parte de los integrantes de Euphoria Rock Sinfónico, Luis Montero, la directora musical de Rock Sinfónico, Nonni Castillo, cantante, y también Oriana Rizzo, cantante. Cuéntame un poquito, Oriana, vamos a darle la palabra a las damas. Gracias. Oriana, cuéntame un poquito de tu papel como cantante en este gran evento que van a estar realizando acá en Caracas y alrededor de nuestro país. Bueno, yo comienzo con Euphoria Rock, con poquita experiencia en el ámbito del rock. Yo vengo desde el teatro musical, de toda esa gama del arte, ¿no? Del canto. Y ahí comienzo a explorar un poco más el tema del rock, el estilo, de cómo funciona, de qué es lo que hace que el rock sea este género que mueve a la gente. Porque es un género que mueve masas, que más que ningún otro te eriza la piel. Es así. Durante este trayecto de estos espectáculos de Queen, pues he podido vivir un desarrollo muy grande en mi parte vocal. Y nada, realmente es un gustazo poder estar en las filas de Euphoria Rock. Es un gustazo tener la oportunidad de tocar este repertorio que es tan icónico, y como bien decía Motorola, es un repertorio que mueve a tanta gente desde la niñez, ¿no? Entonces, nada, para mí es una responsabilidad que asumo con muchísimo, muchísimo ímpetu y muchísimas ganas, porque creo que el trabajo del artista viene de aquí. Es mover al público, es dejarse conmover también por lo que estás cantando. Entonces, nada, para mí es una maravilla poder hacerlo. Y nada, tengo 5 piezas que me encantan, todas me encantan, y nada, sí, es todo un placer. Cuéntame, ¿cuántos años tienes? Tengo 20 años, los cumplí recientemente, pero sí, tengo 20. Para el público cuinco, quien dice, eres joven, sí, para esas épocas, sí, sí, eres realmente muy joven. A ver, Nonni Castillo, cantante también de Rock Sinfónico, bienvenido. Muchísimas gracias por la oportunidad. De igual manera, como te vengo comentando, y bueno, como menciona mi compañera acá presente, es una gran experiencia y desarrollo que se va produciendo poco a poco, ¿no? Es algo que tiene que nacer. Tú no puedes llegar y cantar por cantar, es algo que tienes que sentirlo, o sea, y es como mencionaba hace un momento nuestro compañero Monterola, el hecho de simplemente cantar o interpretar esos temas es de alguna manera conectar con el público y hacer que tú puedas transmitir y avivar esos sentimientos como ninguno, porque realmente Queen es algo que tiene algo especial. La música es un lenguaje. Así es. Y universal. Es un lenguaje que es universal. Cualquier uh-huh. persona te puede escuchar y seguramente va a conectar con algo de lo que estás cantando e interpretando. Entonces, mira, ahí no solamente vamos a hablar sobre el Queen, sino también parte del trabajo que se está haciendo desde Notas en Red, desde las producciones de Notas en Red. Nosotros como Notas en Red no solamente tenemos la orquesta de rock sinfónico Euphoria, sino que también tenemos una orquesta de música latina, tenemos una de afro, tenemos una de jazz, que también justamente hay gente que de repente no le gusta tanto el rock, pero la podemos atender con la latina y le ponemos su salsita. Tenemos a otras personas que de repente le gusta más la música afro, con sus tambores y las negritas bailando ahí. Le tenemos eso. Muy bien, a gente qué que chévere. De repente le gusta su jazz, también tenemos eso. Entonces, es un trabajo que envuelve a muchos géneros, y obviamente tenemos a gente, a muchos músicos y a muchos maestros que ayudan a que este proyecto sea gigante, que sea grande, que abarque y que atienda a mucho público diverso, y justamente para traerle tanto diversión como un momento de esparcimiento, pero sano. Exactamente. Así es. Y buena música. Así es. No, yo creo que ustedes tienen un compromiso gigante interpretar Queen Sinfónico. Tienen un compromiso gigante. Entonces, más o menos alrededor de cuántos artistas estarán componiendo todo este gran concierto que van a estar llevando a cabo. Hablando de lo que sería este concierto de Queen Sinfónico, estamos alrededor de 35 músicos en escena, más personal técnico, más ingenieros, el Luminito, personas de pantallas. O sea, es un espectáculo que realmente las trae. El equipo de prensa también. El equipo de prensa. ¿Qué pasa? Muchas gracias. Que siempre nos apoya en la difusión. Así es. Además de la presentación de este fin de semana, donde se estarán presentando este mes, acá en Caracas, por lo menos. Todavía no tengo las fechas y los lugares, pero se está hablando de hacer conciertos en el Teatro Teresa Carreño, uh-huh. en la sala José Félix Rivas. Okay. Se está hablando de hacer uno en el Centro Cultural Chacao. También se está hablando de hacer uno. Estamos viendo si nos dan el permiso por ahí de hacer uno, pero en la Concha Acústica de Bello Monte. Y ahí queremos, si nos dan el permiso, hacer un Metallica Sinfónico. Ah, caramba. No sé si les gusta la idea, pero estamos ahí moviendo las teclas a claro, ver si se puede. Claro, tocarnos entrar. Sí. Sí. A ver, quienes nos están escuchando ahorita, en este momento, bien sea por el streaming de nuestra página web albaciudad.org o por la 96.3 FM, ¿cómo pueden hacer para adquirir las entradas? Por Ticketmundo. Ahí está el evento de Euphoria Rock Sinfónico, Queen Sinfónico. Ahí aparece, te aparece el nombre en ticketmundo.com, allá en el VOD. También a quienes nos están escuchando, yo quiero escuchar de parte de ustedes la invitación para que se sumen a estos conciertos que van a estar empezando desde en Caracas, y bueno, los que están en el interior del país. Cordialmente a que asistan y puedan disfrutar de una manera gigantesca estos eventos, ¿no? Que como bien ya mencionamos, tienen demasiado euforia. Sí, así sí, es. Sí. Mucho poder. Están cordialmente invitados. De verdad, se los digo yo, que soy una persona bastante, bastante fastidiosa. De verdad, de verdad, van a disfrutar muchísimo, muchísimo, muchísimo de este espectáculo. Estamos cuidando todos los detalles, que nadie se le olvide una letra, que todos canten afinados, que muevan al público, que la gente se ponga a aplaudir cada tema que escuchen, se les paren los pelitos. En eso estamos trabajando. A ver, aprovechando los micrófonos ahorita en este momento, además que ya extendieron la invitación, ¿ustedes podría mandarnos un adelanto de la que la gente va a escuchar este fin de semana? Por supuesto. Ok. Entonces. Okay. We are the champions, my friends. And we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losers, 'cause we are the champions. Bellísimo, bellísimo. Bueno, nada, entonces, y ahora sí, despídense de los micrófonos de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Aquí me pueden conseguir en Instagram como Ronnie Castleville. Y mi nombre es Ronnie Castillo. Espero poderlos ver y compartir muchísimo con ustedes. Luego con mi compañera acá, Oriana Rizzo, para que puedan disfrutar de su hermosa voz también. Muchas gracias, querido Ronnie. Como siempre, un placer estar en los espacios, ¿no? De estos espacios de publicidad tan necesarios, ¿no? Para promover el arte, para promover la cultura. Y bueno, por acá, Oriana Rizza, R-I-Z-Z-A. Oriana Rizza en Instagram, @. Y Oriana con doble N. Hoy, por cierto, me faltó mencionar. Me pueden conseguir también por YouTube como Ronnie Castillo. Ajá, eso chévere. Sí. Ok. Luis Monterola, el director. No se olviden de seguirnos en nuestras redes del movimiento, que sería Notas en Red, en Euforia, Rock, Euforia Rock Sinfónico, las dos en Instagram. Entonces, bueno, ahí estaremos dando información de todos los conciertos que vayamos a hacer. Y bueno, se vienen cosas buenas. Y gracias. Keep rocking. Así es. Bueno, nada, muchísimas gracias a Luis Monterola, director musical de Euforia Rock Sinfónico, Ronnie Castillo, y Oriana Rizza, cantante, ambos de este gran proyecto que está llevándose a cabo a partir de este fin de semana, empezando en el Centro Cultural BOB. Así es. Y con esta entrevista, aparte de los integrantes de Euforia Rock Sinfónico, hemos culminado la emisión meridiana de este 8 de abril, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam en la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Brian Noguera. Y quien narró para ustedes, el licenciado en Comunicación Social, Johnny Silva, y Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.